Bueno, charlamos un poco con el ingeniero Juan Adolfo Lafontaine, después de este remate de Vientres. ¿Cómo te Juan Adolfo, gusto verte. ¿Cómo lo viste el remate? Sí, mira, el remate muy bien. Bien. Conforme con los precios, por ahí faltó un poquito. Y achatado, o sea, la hacienda de punta, el pedigre aquí claro. No tiene mercado y se vende un poco más que el puro controlado. Eso lo sabemos, pero bueno, es culpa nuestra, vamos a tener que buscar otro destino. El puro controlado voló, viste, excelente sí, los precios, la agilidad de ventas y sorprendente. Yo había en la invitación, les hablaba a los clientes, le escribía, como hacemos todos los años, explicando lo que es una vaca de 10 años. Nosotros usamos servicio anticipado del año 72. Esa vaca tuvo servicio a los 15 meses, parió a los 2 años y nunca erró un ternero, porque nadie que erre un ternero puede quedar en los tigres, en el plantel de los tigres. Así que llegan a los 10 años con 10 terneros destetados, con 8 terneros destetados. Bárbaro. Y llegan para destacar el estado con que llegan, ¿no? Claro, claro. Y esa vaca está en Agropiro, o sea, ese estado, nosotros hacemos un destete no anticipado, simplemente lo destetamos a fin de enero. Un buen ternero. ¿50 kilos? Claro. Ajá. Y esa vaca llega naturalmente al peso y estado que estaban hoy, que estaban en 580 y 620 kilos un lote de... Claro. Bueno, entonces esa vaca se vende sola. En los corrales está perfectamente explicado que tiene de 10 años de edad, etcétera, sí, etcétera. Sí, sí, sí. Nadie se sorprende, ya las conocen. Y así las caretas de la María Antonieta, las caretas de Santa Marta y de nuestros amigos nos acompañan, ¿no? La Gloria Santa Marina. Bueno, hoy hubo muchas remisiones de otra gente, ¿no? Sí, más que otros años, claro, y los estamos entusiasmando. La idea de este mercado fue fundar un mercado, es decir, que la Madrid tenga un mercado y lo tiene, ya es la séptima edición. Ajá. Entonces, quien quiere traer aquí su vaquillona preñada o su ternera seleccionada para entorar, lo que sea, tiene un mercado que tiene prestigio porque es muy serio, porque se dice lo que se vende, se dice el mes exacto de preñez. Si es preñez de enero, es preñez de enero, es exactamente sí, sí. Todo. No se guarda nada. Decir lo que se hace y hacer lo que se dice es el lema. Exactamente. Bueno, Juan Adolfo, yo creo que también la época que ha tocado los ha favorecido, ¿no? Porque otros años por ahí vemos que ha llegado la hacienda en otro estado. Este año ha llegado, pero óptima. Y claro, bueno, yo le decía... Tuvimos una lluvia en enero que pero, nunca... Pero mucho más que eso, mira, yo le decía a los amigos, che, ¿qué pensás del remate? ¿Estás...? Digo, no, estoy tranquilo, escúchame, ya pasamos una época de crisis, de sequía y de tucura, y vendimos siempre toda la hacienda que presentamos, todos los años, ¿vos te acordás? Sí, nos acompañás todos los años. Nunca todos los años. Un vientre quedó sin vender. Entonces, si pasamos esos años, y bueno... Tenemos una cosecha fina y una cosecha gruesa en la Madrid, que es excepcional. Ajá. El 2010 nos acompañó desde febrero, fue un excelente año. La hacienda se preñó. Por ejemplo, la hacienda de los tigres, la vaca con ternero, toda la vaca con ternero, el porcentaje de preñez fue 100%. Todas las vacas con ternero se preñaron en los tigres. Entonces, bueno, es un año fantástico que nos rejuvenece porque los otros nos habían envejecido prematuramente el 2008-2009. Y bueno, entonces estábamos tranquilos porque la gente nos conoce y viene a buscar la hacienda. Vos hiciste alguna reflexión, por cierto, muy verdadera, cuando te dirigiste a todos los presentes hablando sobre que nos está tocando vivir una época de buenos precios, de buenas cosechas y de buenos precios, tal vez favorecido por la falta o la escasez, no favorecido por otra cosa. Sí, escasez, ¿no? Que fue provocada por las sequías nacionales y las malas políticas oficiales que no estimulan. Porque si a vos te cierran las exportaciones, ¿cómo podés programar un novillo de exportación que es carísimo? Claro. Bueno, entonces, aún a pesar de esa falta de estímulo con las sequías nacionales que hubo, llevaron el stock a donde lo llevamos. El crecimiento de la población, hoy en día hay más habitantes que vaca. Bueno, entonces todo eso se conjuga, ¿no es cierto? Claro. La agricultura, que sigue expandiéndose, todavía quedan muchas tierras agrícolas en la cuenca del Salado, es cierto, que se van a seguir sembrando, y la ganadería tiene que ser manejada con inteligencia en los bajos, en los suelos no aptos para agricultura, y los resultados están a la vista, se puede presentar. Se puede hacer. Pero resultado, estado óptimo. Todo el CREA La Prida, todo el CREA La Madrid, son muchos creadores importantes, estamos hablando de, no sé, 50.000 vientres o más. Todos se invernan a la propia producción y no afectando a la agricultura, y hacemos invernada corta, es decir, los últimos novillos están saliendo con 420, 430 kilos ahora en mayo. Los últimos novillos destetados hace un año, ¿cierto? Claro. Ustedes entonces, siempre están entorando los vientres a 15 meses. Siempre. Con una diferencia, que no los venden como vaquillona enseguida, sino después los venden como vaca. No. Porque no es fácil acá, tampoco venderlos, ¿no? Claro, sí, pero acá hubo vaquillona vendida. Nosotros vendemos mucha vaquillona a 15 meses. Cuando una vaca, si por H o por B, por recría, no llegó al 15 meses, se da servicio de otoño y se vende junto con los toros en septiembre. Ajá. Estas son selecciones de vacas de segundo servicio, lo que viste vender a claro, precios altísimos. Sí. Porque ahí ya el toro es mejor. Son unas pocas, pero bueno, hacen precios altísimos porque ya tiene un año más de desarrollo, ya han tenido su primer ternero y están preñadas por toros muy buenos. Uno dice que siempre qué lástima que no se pueda proyectar en este país, ¿no? A largo plazo, o por lo menos a 10 años. Para mí no es cierto. ¿Eh? Para mí no es cierto. ¿Podés planificar igual nosotros, con estas políticas? Yo empiezo a trabajar, y el ambiente crea, yo empecé a trabajar como profesional en el año 72. Y yo viví de mi profesión muchos años, ¿no? Haciendo programa, programando. ¿Cómo que no se puede programar? ¿Dónde te regalan? ¿A qué empresario de Estados Unidos tiene el mercado asegurado? Por favor, vos vas a visitar un field lot de Estados Unidos y de los, qué sé yo, hay 1.000 corrales. Un tercio está a pérdida, un tercio está nivelado y un tercio va ganando plata. Según a cuánto compraron, a cuánto está el alimento, en todo el mundo existe el riesgo. También no, ellos sí, tienen otra política, otro estímulo, otra seguridad jurídica. Pero a nadie, a un empresario, le asegura nada. Y mi vida ha sido asesorar a gente que quiere programas. Y los programas en ganadería son a 10 años. Claro, sí, por lo menos. Entonces, viste, siempre se ha podido programar. Y mirá que hemos pasado políticas equivocadas, ¿eh? Pero, bueno, vos te has, el escenario es ese y te ajustás a eso. Nosotros, los costos de producción, de producir a pasto, son muy bajos. Sí, y entonces si pudimos producir a 50 centavos de dólar, a 70 centavos de dólar, a 80 centavos de dólar, ¿cómo sí, no vamos a poder producir estos valores? Ahora estamos cosechando. Dólares. Sí, estamos cosechando. Claro. Los sembrados. Bueno, Juan Adolfo, como siempre un gusto haber charlado con vos. Y haberte tenido a vos y poder comunicarnos con la audiencia. Sí, por cierto, pero bueno, para mí sabés que es un gusto venir a visitarlos y cada vez que podemos lo hacemos. Así que el deseo de éxitos. Seguramente vas a andar por alguna exposición, por ahí te vamos a encontrar. Sí, ¿eh? Nos vamos a ver. Bueno. En Tandil quizás. Sí, sí, por supuesto, mañana estamos transmitiendo en directo desde allá. Allá nos vemos. Así que nos vamos a ver allá. Gracias. Bueno, un gustazo.